Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2403 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta canción con la que arrancó el programa se llama Burning, que quiere decir quemados. Así están todos aquí en Mérida el día de hoy. ¡Qué mendigo calor! La verdad es que ahora sí. Arriba yo creo que de 42 grados. Y no, el problema no es que haya habido un pico de 42 grados, es que yo creo que ahorita a estas horas debemos de estar a 38, 39 grados. El problema es la constancia en el calor por varias horas, así es de que cuídese y por lo pronto quédese con nosotros. Arrancamos el programa con esta canción que se llama Burning de White Boy Alive, que fíjense, es un grupo alemán con base en Berlín, ya no existe. Esta canción es de allá del 2006. Burning, buena música, buena selección, Juanelo. Estos son, estos géneros eran el Dream Pop, porque cantan así como muy monótono, pero buena música. Son entre noruegos y alemanes este grupo con el que arrancamos el programa. Gracias al equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros. Mientras nos escucha, platícanos, díganos lo que está percibiendo, sintiendo, lo que está entendiendo. Y nos estamos en comunicación permanente, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Esta noche me acompañan en la mesa René Bernal y Laura Alcalá. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Los veo así cabizbajos. Es el calor. Es el tema, es el calor. Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y sí, es que te desgasta el calor tremendamente, pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón, Robert, con muchas ganas de platicar este tema retador que nos traes el día de hoy. Y que bueno, esperemos que tu sapiencia nos ilumine y podamos compartir contigo nuestras opiniones, y que pueda ser un tema pues atractivo para nuestra audiencia, aunque te dejo a ti la presentación del mismo. Pero bueno, también nos acompaña René. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches, el auditorio. Verdaderamente padeciendo los estragos de esta onda cálida. Ahora sí, toda esta semana y la siguiente. Crioterapéutico. Totalmente crioterapéutico. Las temperaturas van a oscilar entre alrededor de los 40 grados. Hoy se registró 41.3. Y bueno, verdaderamente cuando les mandas a gente de otro lado en otras partes de la República, pues sí, se impacta, ¿no? Piensan que nos estamos cociendo en nuestro propio jugo, y es verdaderamente literal. O sea, el calor definitivamente llegó para quedarse. Ya no va a haber frentes fríos hasta durante muchos meses, ¿no? Uy, pero bueno, pues estamos en Mérida, y así es aquí el ajo, ¿no? Entonces vamos a disfrutarlo, porque además también tiene su parte buena, ¿no? Mire, la manera de disfrutarlo pues es póngase cómodo, cargue su hielera, no se exponga al calor. Y digo, yo sé que pues uno dice, bueno, pero pues ojalá no sea flojito y cooperando. Sí. Pues sí. A mucha gente no le gusta el calor, pero bueno, pues es parte de la región donde vivimos y pues hay que aceptarlo, ¿no? Así es aquí, y bueno, es un buen pretexto para tomar el fresco en las noches, salir a conversar pues sí. Con tu familia, con la persona de tu preferencia, ¿no? Tomando ahí a lo mejor algún vino, una cerveza en el porche de tu casa. Yo creo que es una muy buena práctica, ¿no? Así es, amigos, así es de que no se me acongoje por el calor. Mejor súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros, baje la velocidad, que ahí le va el tema de hoy, que verdaderamente es algo, es un buen tema. Yo sé que es un tema complejo, es un tema de coaching, es un tema elogio a la tristeza. Uh-huh. Ándale. Y déjenme empezar, esto lo escribe Carmen Parragués Gras, que es una coaching acepiana, como le decimos nosotros, porque es egresada de la Escuela de Coaching de Newfield. Creo que esto es en Chile, ella es egresada de Chile. Nosotros estamos aquí estudiando, Laura y yo, también este programa de coaching aquí en México, de Newfield México, porque Newfield tiene pues oficinas en Estados Unidos, en España, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en un montón de lados, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Miren, elogio a la tristeza. Esto lo escribió, como le digo, Carmen Parragués. Dice, existe en nuestra sociedad actual una especie de obsesión por la felicidad. Usted no me va a dejar mentir, todo lo que vemos, nos anuncian, todo lo que nos exponen es que usted tiene que ser feliz. El desarrollo de enfoques como la psicología positiva, la inteligencia emocional, algunas escuelas de crecimiento personal hacen énfasis en el manejo de las emociones, la búsqueda de recursos, luces, poderes personales y demás estados de bienestar que nos alejan de nuestra sombra. Y aquí es importante ver que esa es la tendencia, porque creemos que todo lo bueno es simplemente ser feliz. En una sociedad de consumo como la nuestra, no existe un espacio que justifique la rentabilidad de volcarse hacia la tristeza. Fíjense qué importante. ¿Están de acuerdo que todos tenemos y llegamos a sentir la tristeza? Sí, definitivamente. Y en realidad el concepto que tenemos actual de felicidad, como tú mencionas algunos ejemplos, como que es un concepto muy comercializado. Sí. Encontrar la felicidad, ¿no? Y no es precisamente, o no tendría por qué ser precisamente así. No, y además encontramos que la tristeza aparece como un escollo, algo que debemos de superar lo antes posible. Es una brecha en la que hay que saltar para alcanzar estados de mayor bienestar, una suerte de paréntesis existencial que debemos manejar lo antes posible, salir de la tristeza lo más rápido posible. Y para el que, como señala Foucault, es un filósofo, existen una serie de dispositivos culturales, fíjense, me encantó este nombre, que nos ayudan a trascenderla y superarla. Existen los fármacos, que ponte a hacer ejercicio y ponte a correr 10 horas, la recreación, hombre, métete al cine y échate 10 películas en Netflix. El trabajo, hombre, hay por ahí hasta dicho, siéntate a trabajar 24 horas. La televisión, fíjense todo lo que esto nos lleva. Pueden ser efectivos en esta tarea de evadir nuestra tristeza. Pues sí, porque cabría la pregunta si realmente la estoy superando o la estoy evadiendo, ¿no? Lo que pasa es de que yo creo que no hay que hacer ni una ni la otra. Hay que dividirla. Hay que habitarla, claro. Hay que aprender de esa emoción que se llama la tristeza, y de eso vamos a tratar de explicar por qué. Digo, culturalmente nos han llevado a que la evitemos. ¿Por qué? Porque la tristeza, ¿tú cómo te sientes cuando estás triste? Mal. Digo, ¿cómo reflejas ese mal? Pues normalmente cuando te sientes triste, pues a veces tienes ganas de llorar o te sientes melancólico, pero estoy de acuerdo contigo, eso es lo que nos han enseñado, nos han domesticado de esa manera. Esa palabra me gusta, nos han domesticado de esa manera. Y miren, amigos, esto no está bien ni está mal, simplemente esa es la manera en la que aprendimos. Sí, que nos enseñaron. Que tenemos que encontrar otras maneras de entender esto y de aprender. Sí, hay otras maneras de hacerlo, que tampoco están bien ni mal. Aquí lo importante es entender para qué nos sirve o para qué hacerlo. ¿De acuerdo? Y de eso vamos a platicar. Es un tema interesante, amigos, porque esto nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, y ese conocimiento nos debe de permitir pues encontrar mejor el camino de quién queremos llegar a convertirnos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. It's a Hollywood summer. Estamos escuchando a la banda de rock alternativo The National. Es una banda norteamericana de allá de Cincinnati, Ohio. Se creó en el 99 y lanzaron este disco que se llama The National, el álbum, y esta canción se llama Conversation 16, Conversación 16. No los había escuchado, Juanelo. Buena música, rock alternativo aquí, norteamericano. Post-punk revival. Tampoco sé qué quiere decir, pero bueno, ahí está, buena música. Pero es rock. Pero es rock, posible, es rock, mire, y además es jueves, viernes chiquito, ya, y además con un calorón espantoso, crioterapéutico completamente, así es de que no pierda usted la oportunidad de irse a refrescar y a disfrutar ya que salió de trabajar, y que mañana hay que seguirle y a disfrutar el fin de semana, hay que irse a la playa, mano. Oye, pero además, a meterse a un charco. Los a ver. Que cobran por nómina, pues mañana es día de quincena. Ah, mañana es quincena, pues, sí, pues qué bueno. Pues ya es 29, pero pues ya es que luego las empresas pagan, no pagan el sábado, no pagan. Como decíamos allá en mis viejos tiempos, cuando yo trabajaba, bueno, hoy también trabajo, pero cuando... Te acabas de balconear, mi estimado pan. Es sí, porque el día, ya no le causa trabajo el trabajo, es puro placer. Claro, esa es la diferencia. Es lo que quiso decir. Mañana es el día de Nuestra Señora de la Luz. Claro. Bueno, ahí tiene usted, déjeme darle una recomendación, gracias por acompañarnos. Nuestros amigos de Grupo Sadassi, déjeme decirle, es tiempo de hacer una inversión. Este mes del niño, este sábado, pasado mañana, es Día del Niño, todavía tienes oportunidad para que te conviertas en el superhéroe de tus chiquitines y festejen juntos en su nuevo hogar. Estamos seguros que en el fraccionamiento Los Héroes vivirán en familia maravillosos momentos junto con papá, el héroe papá. Los niños estarán felices. Mire, dese una vuelta, recorran el fraccionamiento Los Héroes. Tiene amplias avenidas, pueden hacer deporte, tiene un centro municipal de tenis maravilloso, creo que hasta clases de zumba dan. Además, su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Está sobre periférico, enfrente de la Coca-Cola, de la planta de la Coca-Cola. A ese se le ha llamado el corredor de las universidades, porque ahí se han puesto un montón de universidades, o ahí cerca de hospitales, cerca de Plaza Altabrisa, cerca de centros comerciales. Estamos seguros, tenemos el hogar ideal para tu familia, no tienes que esperar más, tenemos varios modelos para que selecciones el que más te convenga de acuerdo a las necesidades de tu familia. Déjeme decirle que ellos tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar un crédito hipotecario que te va a hacer verdaderamente la vida fácil, el patrimonio familiar. Conviértete en el héroe de tu familia. Conéctate, te voy a dar el teléfono de Los Héroes de Grupo Sadassi, 176-3050. Llámales, haz una cita. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx para que lo haga. Mire, le digo otra forma de pasar el calor agradablemente. Métase a la mansión. La mansión tiene un sistema de aire acondicionado, claro, formidable. Para que no te dé calor, pues te echas una ensalada. ¿Cuál es la ensalada que te gusta de la mansión? Ay, la ensalada César, la hacen deliciosa. Qué rico. Y si a eso le acompañas unos camarones U10 al ajo, no, esa mezcla queda, pero mira, ya se me vuelve la boca. Delicioso, delicioso. Además, si yo les recomiendo que prueben, si quieren comer algo fresco, el atún a la mantequilla negra. Es un manjar porque además viene acompañado de verduritas y arroz salvaje. Delicioso. Exquisito platillo. Y que lo acompañen con una Stellar Toys, ¿no? Una Stellar Toys de Grupo Modelo. Exacto. Por supuesto. Es esta cerveza belga que, qué rico, de veras, ahorita es lo mejor para este calor. Vaya, la mansión está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, Plaza Solare, está muy identificable, tercer piso, tiene estacionamiento techado, si usted va al mediodía o en la mañana, su coche no se asolea. Ojo ahí para las señoras. Bueno, las señoras llenan la mansión todas las mañanas en el desayuno porque es un lugar sensacional para desayunar, comer o cenar. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, no en la mañana, en la mañana un juguito de naranja, ¿no? Sí, ya viene con el paquete, porque además tiene unos, unos paquetes buenísimos. Robert, oye, ¿qué paquete? Casi en ningún lado, siempre es aparte. Aquí te incluyen el pancito recién horneado, el plato de frutas, tu plato fuerte, y además tu jugo y tu café. Cinco diferentes cosas en el mismo paquete. Y todas te las sirven. Entonces, pues sí, por eso se llena tanto los restaurantes, además de que tienen precios accesibles. Y no solamente eso, Robert, está exquisito. ¿Qué desayunaste el otro día que te encantó? Ah, unos huevos a la Veracruz. Ah, riquísimos, así con su camita de frijolito. Frijol colado. Frijol coladito. Un aguacatito encima. Ándale. Quesito, crema. Ahí está. Un pedazo de chile habanero. Muy nutritivo para iniciar el día. Un chorizo frito encima. No, muy nutritivo, sí. Así es. Bueno, pero pues oye, ¿a quién no se le antoja? Y ahí se te olvidan todas las tristezas. Ahí sí, las tristezas las conviertes en alegría, como el tema que estás dando hoy. ¿Y dónde está la mansión? Ya, se los dije. Ah, perfecto, Plaza Solare. Bueno. Vayan para allá, que lo van a encontrar. Mire, estamos hablando de esto de la apología de la tristeza, ya mencionamos. Pues que vivimos en una sociedad de consumo, en donde el espacio es pues alejarse y no volcarse a la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza te da la melancolía, te da el acercarte a hacer otras cosas, quieres estar solo, quieres llorar, como decía René, quieres, y eso no te lleva a que consumas. Bueno, al estilo mexicano sí, ¿no? Sí, cómo no, claro. Si estás triste porque te cortó la novia, pues nada como un par de tequilas para olvidar la tristeza. De hecho, era típico la imagen, ¿no?, en las películas de antaño, de que el macho mexicano de aquel entonces, cuando lo cortaba la novia, pues se iba al Tenampa a reventarse varias tequilas al son del mariachi, ¿no? De esa manera canalizaba la tristeza. Es una manera muy, muy, muy mexicana y hoy día muy ortodoxa de quitarse la tristeza de encima, ¿no? Muy ortodoxa, pero bueno, voy a lo mexicano. Pero fíjense, existe otra forma de concebir la felicidad. Una forma menos ligera, menos liviana, una forma más pesada, más densa, más profunda. Sin duda, un tipo de felicidad distinta. Una felicidad que para ser tal requiere de un telón de fondo diferente. No esa liviandad ni esa exaltación que nos han vendido para curar la tristeza, el telón de fondo de la tristeza. Esta felicidad no posee algarabía ni fuegos artificiales, es una felicidad tranquila, sin grandes alardes, una felicidad que tal vez ya no se ajusta a la palabra felicidad, que le queda grande, que más que felicidad debiera llamarse integridad. Y fíjate que a lo mejor esta palabra les dice algo más. La filosofía oriental, y más que nada pues el budismo, pues habla mucho de este, yo le voy a llamar equilibrio. Porque esta felicidad igual a integridad, y en este caso que yo lo estoy planteando, igual a equilibrio, pues habla de no tener esos picos, ni tener ese pico de éxtasis, ni tener ese pico de enojo, tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, cuando mantenemos ese justo equilibrio, exacto, en cuanto a nuestra respuesta a la vida y a las circunstancias de la vida, porque, ojo, hay que recordar que lo que nos sucede, nosotros nos contamos una historia diferente a la del vecino. Al vecino le puede suceder exactamente lo mismo que a mí y él lo puede tomar más a la ligera. Sí, tiene otra explicación para o él. O con un impacto negativo mayor. Entonces, si partimos de que nosotros somos los que convertimos una situación, ya sea en más grande negativamente o menos reducido en el tamaño, y que esa manera de interpretar lo que nos pasa es la que muchas veces nos saca de ese equilibrio, Robert. Correcto. Y es a lo que te refieres al principio de este tema, en donde esta vida que estamos llevando hoy en día de el consumismo y de que el materialismo y que mi título, mi CEO de no sé qué, y o sea, todas esas gravedades que le llamamos en coaching, porque para coaching gravedad es lo grave, lo pesado que es mi título. El bluff. Y exacto, gracias. El bluff en pocas términos, palabras. Términos más. Nos lleva a ese desequilibrio. Porque a fin de cuentas eso no es nuestra esencia, claro. Eso no es nuestro ser. Es una pantalla que ya hemos mamado desde recién nacidos a ponernos enfrente. ¿Por qué? Desde chicos nos dijeron, no hagas tu rabieta, no hagas esto, no hagas lo otro, compórtate, enderezate, vístete así, no te peines así, o pon tu cara bonita, o sé educado, que no está mal. Sin embargo, nos han llevado al extremo de siempre andar con una pantalla por delante y nos hemos creído que esa pantalla es nuestra esencia. Y ahí hay más dolor en esa pantalla. Ah, claro, porque cuando tu pantalla está fallando... Hay más dolor. Ah, porque no tengo el auto del año, mi pantalla está chueca. Y déjenme decirles, ¿no?, el riesgo de eso. Esa tristeza mal enfocada, porque la llevas por dentro, aunque por fuera parezca que no. Eso se puede convertir en sufrimiento. Se puede convertir en un estado de ánimo. Ah, sí. Y ese sí te lleva ese estado de ánimo, amigos. Te vas a la depresión. Exactamente, la depresión, eso de siempre renegar de las cosas. Al no encontrarle sentido a tu vida. Es correcto. Y etcétera. Ahí es donde está esa diferencia de vivir como nos han enseñado a vivir, alejados de la tristeza. Ahora, ¿para qué me sirve la tristeza? La tristeza es ese espacio, es esa emoción que te permite encontrarte contigo mismo, en lo más profundo con de ti, ser. De tu dolor, exacto, de tu ser. Y ahí es donde se encuentra la felicidad, que es pues más duradera, más plena, más equilibrada. Y vamos a seguir hablando de eso. La verdad que estos temas, amigos, ya saben que de coaching... pues nos encanta, nos fascina. Le voy a decir por qué. Porque hemos encontrado utilidad importante en ella. Porque encontrar y profundizar en estos temas es aprender de nosotros mismos, y eso nos abre posibilidades para encontrar en quién nos queremos convertir. Así de simple. Vamos a un corte comercial, no se vayan, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Do It se llama esta canción. Fíjense que este es el grupo de Sunday Drivers. Es un grupo indie pop español que surgió en la ciudad de Toledo allá en 1999, y esta canción se llama Do It. ¿Qué es eso a lo que nos han invitado a hacer? Es Do It, no te importa lo que pase, hazlo. Y esa carrera, amigos, ha causado mucho sufrimiento en la humanidad. ¿Eh? Entonces el eslogan de Nike está fregado, no, porque Just Do It, ya. Pues, Just Do It, muchos vivimos en eso, o hemos vivido en eso. Pero yo creo que llega el momento en el que hay que hacer una pausa, porque ese frenetismo de solamente hacerlo, pues nos ha llevado a que guerras, pobreza, nos estamos acabando el planeta. Sí, a esta vida rápida, que no tenemos tiempo para detenernos y reflexionar. Es correcto. Y asimilar y encontrar esa parte de la esencia de la que estamos hablando, bien. Pero bueno, haga usted una pausa y lleve su automóvil al servicio y mantenimiento con Carfix. Y en lo que espera puede es una manera integrarse, reflexionar con nosotros, ¿no? O como decía René, si de veras está muy triste, mire, lleve su auto a Carfix y luego le pide, Carfix te lleva a tu oficina. Sí, pero a la oficina esa que está aquí en la esquina. A la cantina, de... que se llama la oficina. Oficina. Ah, bueno, a la oficina. Ah, no, esos son malos consejos. No, para que aflojes la tristeza, para que... Amigo, hagas caso a Roberto, por favor. No. Esa no, es otra forma. Pero sí lleve su coche a Carfix. Lleve su carro a Carfix. Déjeme decirles, un taller integral, verdaderamente integral. Le reparan todo a su automóvil, absolutamente todo. Desde mecánica, ojalatería, electricidad, diagnóstico, estética, automotriz, hasta las llantas. Tiene dos talleres. El taller grande, el taller donde hacen todas las reparaciones, es Carfix Aviación, que está en calle 81A, número 614C, sobre Avenida Aviación, ahí en la colonia Zambula. El teléfono es 684-3393, pero también tiene el Carfix Express, que es, te hacen servicios rapidísimo, el mismo día, ¿no? Te hacen servicios express. El mismo día. Que está en la colonia Francisco de Montejo. Carfix Express, calle 50, número 131 por 41 y 43. Pero déjeme decirle lo sensacional de Carfix Express, ahí en Francisco de Montejo. Todos los lunes, las damas que lleven su automóvil a algún servicio, 20% de descuento. Todas. Todas. Y las tres primeras que lleguen, la limpieza de vestiduras gratis, las tres primeras que lleguen. Es una promoción, súper promoción de Carfix. Llévelo, nos decía por aquí Fernando Buenfil, que han ido muchas damas. Se convirtió en lunes de damas. Sí, imagínate, un 20% muy bueno, ¿no? Cómo no, buenísimo, no pierda la oportunidad. Ya sabe, calle 50, número 131 por 41 y 43. El teléfono es 688-7903. Haga una cita. Bueno, también nos decía Fernando, haga usted la cita y puede pedir que vayan por su coche. Ah, sí. Vayan por su coche a su casa y luego se lo regresan ya con el servicio y todo. Es correcto. Está formidable. Así es de que hábleles a Carfix, 688-7903. Pero bueno. Me acompaña Laura Alcalá y René Bernal. Tienes tip vial. Perdóname, René. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre aquí, le traemos el tip vial de la semana. Este lo hemos dado en algunos otros casos, pero créame, no nos vamos a cansar de insistir porque la tasa de accidentes va a la alta y pues es importante participarle a este tipo de información pues para que no sea usted presa de nuestros accidentes. Capacitación de Excelencia le recuerda que según el artículo 236, fracción segunda del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, cuando no existen señalamientos, la velocidad máxima en el periférico de Mérida es de 90 kilómetros en carriles izquierdo y central y 80 kilómetros en el carril derecho. Las velocidades mínimas son 70 kilómetros en izquierdo y central y 60 en el carril derecho. Si tú eres de los que suelen sobrepasar estos límites y peor aún de los que va presionando con su vehículo a otros conductores, ya no lo hagas. Recuerda que no tenemos el derecho de poner en peligro a terceras personas. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo para el público en general, para plantillas de choferes de auto, camión, camioneta, tractocamión y para diligencieros en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigo, haga el caso a René. Y bueno, si les parece, continuamos con este tema de la apología de la tristeza. Es un tema de mucha reflexión. Bueno, no, ni tanto. Es un tema que pues, simplemente hay que reflexionar. Porque yo creo que todos, en un momento dado, sentimos tristeza. Es correcto. ¿A ti qué te da tristeza? Híjole, pues bueno, tristeza, pues la pérdida de algo. Claro. La pérdida de una expectativa que se tenía que no se cumpla, la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguna oportunidad, la pérdida... Pues en general la tristeza es provocada porque algo dejamos de tener o no recibimos. O perdimos. Sí, o perdimos. Algo que ya tenías, lo perdiste, etcétera. Sí. O sea, fíjense, amigos. Sí, ese desprendimiento, ¿no? Aquí la diferencia entre la tristeza y el sufrimiento cuyos orígenes, según el budismo, ya lo mencionaba Laura, se funda en el deseo permanente. Cuando tú estás en un proceso de deseo permanente, como es el mundo consumista, siempre quieres más y quieres el que tiene el vecino y quieres, y a veces educamos a nuestros hijos así, quieren los juguetes del niño que está enfrente, aunque ellos lo tengan, y el que ya tiene mucho quiere más. Ese deseo permanente es un sufrimiento que actualmente se incrementa con el sentimiento de insuficiencia. O sea, nada de lo que tengamos es suficiente. Ese es un sentimiento de insuficiencia. Ese sufrimiento, no nos referimos a ese tipo de tristeza, porque eso también te da tristeza. Claro, pero aquí hay un motor muy importante que cabe mencionar, que es el deseo. Que hay un deseo constante, insaciable, correcto, de tener algo, que también en budismo se llama apego. Tenemos apego a las cosas, apego a nuestros deseos, apego a nuestra, pues lo que queramos, ¿no? Entonces, cuando ese deseo se convierte en insaciable, como bien tú lo estás diciendo, se convierte en un sufrimiento. Correcto. Porque el sufrimiento es causado por mi manera de pensar, por mi mente desenfrenada. Correcto. Por algo aprendido. Sí. Porque cuando no tienes ese deseo constante, cuando no tienes ese apego, ¿sí? Y aceptas y disfrutas lo que está en el momento, ahora sí como el aquí y el ahora. Exacto. Y lo que te toca vivir y lo que te toca que te rodee y lo que te toca tener, cuando tú te das ese momento de disfrutarlo, ¿sí? Entonces ya no hay ese sufrimiento. Puede haber un dolor, Robert, porque me caí, me lastimé el pie, porque perdí un ser querido, porque esos son dolores que se nos presentan en la vida. Pero cuando yo prolongo esa agonía porque mi mente desenfrenada regresa a mi deseo de volver a tener lo que tenía, es cuando se convierte en sufrimiento. Es correcto. Y precisamente, amigos, a esa tristeza que se refiere Laura, es a la que nos referimos, que es totalmente diferente al sufrimiento, que surge en la profundidad del encuentro contigo mismo. Y tu sombra, una mirada detenida, una mirada sin apuros, una mirada a tu escasez interna, una mirada ya no de una precaria insuficiencia por tener algo más, sino que desde darte cuenta, como lo dijiste, de que la vida es y que lo que tienes es suficiente. Y no importa lo que tengas. Agradecido con lo que tienes en este momento. Es una parte. Que puede ser salud, tienes una vista, puedes ver, puedes oír, puedes hablar, puedes caminar. Muchas veces estamos sufriendo porque tenemos el deseo de estrenar ese auto, de tener ese reloj, de tener esa casa. Y es un sufrimiento constante provocado por la mente imparable. Y aquí lo importante, amigos, es encontrarnos en esa deriva, que así lo menciona Maturana, la deriva de la vida, sin ese frenesí de tener más. Y esa es a la tristeza que te lleva a la felicidad más profunda. La palabra del día, frenesí. Muy bien. Frenesí. Ah, bueno. Y eso que no es domingo, amigos. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a Vintage Trouble con esta canción que se llama Still and Always Will, que quiere decir mantente y siempre ten fe. Algo así, ¿no? Es lo que quiere decir esto. Still and always will. Siempre ten fe. No, no, no, no, no. Still and always will. Es still, de que estás. Mantente. Y siempre mantente. Harás. Will. Estás y siempre harás. Okay. No will de deseo, sino will de I will do this, yo haré esto. Entonces, estar y siempre yeah. Estar dispuesto a hacer, va. Could you please repeat it again? No. Gracias, Laura. Muy amable. Esa es la canción. Buena música, Juanelo. Buena música, Juanelo. Gracias. Como siempre, buen rock and roll aquí. Ya es jueves chiquito, viernes chiquito y estamos mareados con este tema. Pero buena reflexión. Si a usted le duele la cabeza, es un buen síntoma. Tiene decir, cabeza. No, quiere decir que entendió algo del tema. Bueno, ok. No, como pobre de mi amigo René, ya hasta le dijeron acá que no habla, dice. No te dejan hablar. No, ya lo tiene tramado, pero bueno. Pero bueno, oye, tienes ventana claro ecológica. Que sí, una ventanita ecológica, Robert. Y bueno, vamos a hablar de las latas de aluminio. El aluminio tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio se ahorra el 94% de este costo energético. Es un material, además, que no pierde propiedades tras varios procesos de reciclado. Entonces, mi recomendación del día es: usa una bolsa transparente para meter todas tus latas. Y si quieres aprovechar de una vez, echa ahí los PETs o los plásticos, envases de refrescos de plástico, para que los que recogen la basura lo puedan ver fácilmente para reciclarlos. Y así nosotros ayudamos a reciclar estos productos altamente contaminantes en nuestro ambiente, sobre todo a la hora de extraerlo, porque ese alto costo energético pues significa contaminar agua, significa contaminar el ambiente. Entonces, más que nada, la extracción del aluminio es lo que repercute tanto daño en nuestro ambiente. Pues sí, así que es muy caro. Al reciclarlo y poner, ayudar a los de la basura a ponerlos en una bolsa transparente, pues ya con eso pues evitas a que se vayan mezclados dentro de la comida que tiraste, papel de baño y cosas que luego empiezas a mezclar, y pues una que otra lata va a acabar en el vertedero, ¿no? Entonces, y bueno, yo también creo que el mensaje, amigos, es de que debemos, fíjate que leí el otro día en las redes sociales que Ámsterdam, creo que sí, Ámsterdam, allá en Netherlands, en Holanda, están pidiéndole a la gente que reduzca completamente la basura. O sea que... Sí, que consumas menos cosas de basura. Que cuestiones orgánicas ya no las tires. Sí, que hagas composta o algo así, ¿no? Que hagas o que hagas composta. O que consumas lo que verdaderamente compraste para no desperdiciar. Y que todo lo demás, que es material reciclable, lo recicles. O sea, ya no hay basura. Ya no tienen camiones que recogen la basura porque la gente en las familias ya no generan basura. Claro, por ejemplo, si eres de los que vas a comprar tu comida a una cocina económica, lleva tus toppers en lugar de que te den esos unicel que son tan contaminantes. Correcto. Y no se biodegradan por años de los años, ¿no? Son altamente, sí, es un problema. Secundando lo que comentas de las latas, yo además les invitaría a que cuando guarden las latas, las compacten, así como claro, los envases de PET. Sí. Porque también ya a la hora de los tiraderos o los vertederos de basura, se vuelve una cuestión, la cuestión de espacio se vuelve un problema. Entonces, donde te va a caber una lata normal, te caben tres o cuatro compactadas. Compactadas, así entonces, es. Entonces, ayudemos. Si algo criticamos, pues mejor hagámoslo. Hagamos cada uno una aportación de tiempo, de esfuerzo, y podemos ayudar a que la contaminación baje tremendamente. Así es, amigos. Y que bueno, el planeta lo pide a gritos. Estaba yo leyendo ahorita las noticias. Qué triste que parece que los legisladores no llegaron a ningún acuerdo para la ley anticorrupción y la ley propuesta por la ciudadanía, la ley 3 de 3, no pasó. ¿No pasó, Roberto? No pasó, no la aprobaron. No puede ser. No les conviene, claro. Es una vergüenza para los legisladores. Yo sé que no me están escuchando porque están supuestamente dizque trabajando, pero si hay algún legislador que esté escuchando el programa, de veras, hagan conciencia que necesitamos eliminar la corrupción de este país, porque si no, lo vamos a llevar al traste. Sí. De veras. Y este esfuerzo, primer esfuerzo ciudadano, serio, verídico, que les ayudaba a ustedes, señores funcionarios y señores legisladores, y que no la aprueben. Qué vergüenza, de veras. Sí, vergonzoso, totalmente. Totalmente, vergonzoso. Robert. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que aquí lo pertinente, lo que procede es que si esta intentona no la pasaron, vamos a hacer otra y vamos a ver quién se cansa, ¿no? No, bueno, pues sí, pero ya basta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y continuaremos con pues sí, esto. Y el que no se apruebe es acentuar que lo están haciendo. O sea, perdón, pero... Ah, pues sí, es como... El hecho de que la rechacen es confirmar que realmente aprueban la corrupción. Entonces, ¿de qué se trata? Es triste, pero bueno, seguiremos alzando la voz y seguiremos. Bueno, ¿cómo convertimos esa tristeza en alegría ahorita que estamos hablando del tema? Porque ya me pusiste triste. Yo creo. Hablando de la apología de la tristeza. Sí, sí. Se los quería poner de muestra nada más. Sí, para ver. No, pues ya. Si querías ponernos tristes, nos ya lo pegaste lograste. Pegaste duro y a la cabeza ahorita. Porque... Fíjense, ahí les va. Esa tristeza, así como la estás diciendo, es verdaderamente hacer conciencia en el beneficio que tendría lo que estás perdiendo. Ahí es donde está la comparación. La tristeza te va a dar esa conciencia, repito, de lo que perdiste. Y darnos cuenta que ese alejarnos de la honestidad y aceptarla se vuelve en sufrimiento. Y ahí es donde los políticos que están en este momento haciendo este análisis, pues deberían de hacer ese análisis y tener compasión. Compasión quiere decir comparte tus emociones con el otro, tener compasión de nosotros los ciudadanos en la tristeza que estamos sintiendo. Que a fin de cuentas sintiendo. Ellos acaban siendo ciudadanos, no van a estar allá toda la vida. Claro. Y ellos van a recibir todo este impacto que están provocando a los demás. Son más que ciudadanos, son empleados nuestros. O sea, esa parte la han perdido de vista. No la entienden, pero bueno. Pero, pues, bueno. Y fíjense, amigos, para redondear el tema este de la apología de la tristeza, en la aceptación, que es lo que estábamos platicando, de lo que soy siendo. Fíjense esta frase, soy siendo. Acuérdense que la filosofía de buscar al ser... pues ya no hay que tomarla en cuenta, porque cada vez que hablamos, cada vez que somos seres lingüísticos, generamos el ser que estamos siendo. Por eso en esta aceptación de lo que soy siendo, es decir, aceptar de mi situación, mi sombra, antes vivía en lo que solamente se me antoja, antes vivía en ese mundo oscuro. El darnos cuenta de cómo funciona esta parte de mi ser, aparece algo maravillosamente que se llama el ser humano. Y ahí es donde estriba la felicidad. Ese verdadero encuentro a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de las emociones, a nivel de nuestro lenguaje, el contacto con esta forma de precariedad, con esta insuficiencia, muchas veces... nos encarna en dolor, sí, pero puede devenir, si me lo permiten, que fluya como parte de lo que estoy siendo, y darnos cuenta de quién soy nos va a traer felicidad más plena, más profunda. Pero bueno, se nos acabó el programa. ¿Qué te pareció, mi querido René? Harto profundo. Como para reflexionar, ¿no? Mucho, sí, sin definitivamente. Palabras, sí. Y bueno, por lo pronto, pues que pase feliz jueves. Pues sí, feliz jueves, ya sabe, crioterapéutico. Empiecen para a festejar que lo el día hacer. Del niño de una vez. ¿Verdad? ¿Mande? De una vez, arranquen de una vez a festejar. Vámonos, el día. Bien, gracias, amigos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.